Señor Ministro de Defensa Nacional, doctor Wendelson Sandoval. Señor Presidente de la República, economista Rafael Correa Delgado, distinguidos miembros del gabinete, señor alcalde de la ciudad de Chimbo, colegas, amigas, amigos, ecuatorianos todos. Es para mí un momento muy especial el hecho de asumir el Ministerio de Defensa en una hora histórica para el país. Y digo histórica porque no desde la revolución alfarista se está produciendo ya un cambio en la forma y el fondo de lo que representa la patria, que nos llevará a todos los ecuatorianos por senderos de más justicia, equidad y solidaridad. Me siento muy emocionado y honrado el hecho de que voy a ser parte de este gabinete y parte de este gobierno para empujar esta barca que llevará al norte del país en un momento histórico como el que ha sido. Señor Presidente, le agradezco por esta oportunidad de servir a mi país, a mis Fuerzas Armadas y a su gobierno. Y espero mejores días para la patria, porque ese será el porvenir de nuestros hijos. Muchas gracias, señor Presidente. Ministro de Defensa Nacional, comisionado en este momento, compañeros ministros, compañeras ministras, señores comandantes de las Fuerzas Armadas, señor jefe del Comando Conjunto, señores representantes de los medios de comunicación, amigos y amigas. Unas pocas palabras, señor presidente, solamente para agradecerle la inmensa oportunidad que usted me dio hace 7 meses cuando confió en mí una cartera tan delicada como el Ministerio de Defensa. Tengo la enorme satisfacción de haber servido a mi país desde esa delicada función, de haber servido a nuestras gloriosas Fuerzas Armadas. Me voy con una enorme satisfacción de un trabajo cumplido con todo el corazón, la inteligencia y la disposición a la altura de lo que usted, señor presidente, quiere para este país y con su gobierno. Y ahora asumo otro reto fundamental, un desafío muy importante que es poner también a la altura de las circunstancias de lo que quiere el país, de lo que el presidente de la República quiere para nuestros migrantes. El señor presidente ha dicho siempre que este es el gobierno de los migrantes, por los migrantes y con los migrantes. Y ha revolucionado el pensamiento sociológico al respecto cuando va donde nuestros migrantes y les dicen queremos que vuelvan, ¿no? Y para eso tenemos que tomar pronto, ¿no? Tenemos que darnos prisa en transformar este país, tenemos que realmente generar los vínculos de nuestros hermanos y hermanas ecuatorianas que sin quererlo han tenido que salir de este país y darles las condiciones para que vuelvan. Creemos que la movilidad humana es un derecho, pero fundamentalmente hay el derecho al desarrollo, el derecho al afecto, el derecho a quedarse en el país que todos queremos, y ahora el derecho a volver. Ahora voy a servir a mi patria, a mi gente desde esta importantísima cartera y, señor presidente, no le voy a defraudar, vamos a hacer con la filosofía política de los migrantes en el mundo una revolución, como la revolución ciudadana que queremos en nuestro país. Queridos ministros y ministras de Estado, señores del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, comandantes de las Fuerzas, jefes del Comando Conjunto, señores alcaldes, señor prefecto, señor gobernador de la provincia, señores representantes de los medios de comunicación, queridos compañeros y compañeras, soy Lorena, estoy pensando un poquito. Nosotros somos un equipo, compañeros, un equipo de gente de manos limpias, gente de algo lúcido y corazones totalmente ardientes por la patria. Somos patriotas. Sabemos que la causa no es un hombre, no es un gobierno. La causa es permanente y se llama Ecuador. Y esa causa estamos dispuestos a dar todos nuestros esfuerzos y capacidades. Sabemos que todos somos necesarios, pero ninguno es indispensable. Estamos siempre disponibles a servir esa causa en el lugar donde las circunstancias nos pongan. Cuando hace un par de semanas se dio el vacío en la Secretaría del Migrante, por su formación académica, por su experiencia, por sus títulos, pensamos en Lorena para esa cartera, tan fundamental para nosotros, porque es el gobierno de los migrantes, porque estos 3 millones expulsados de su propia patria es un cuestionamiento a nuestra conciencia día y noche. Y porque tenemos grandes proyectos para ellos, por supuesto, defender sus derechos, tratar de regularizarlos, abaratar giros, etcétera, pero sobre todo el más grande y mejor de todos los proyectos, que algún día puedan volver a su patria, encuentren aquí en la tierra que los vio nacer la prosperidad, la felicidad, la justicia, la seguridad que fueron a buscar a otros lados. Y pese al cariño que Lorena sentía por esa cartera de defensa, pese al cariño que los miembros de las Fuerzas Armadas le tenían a nuestra ministra, enseguida estuvo dispuesta a servir a la revolución ciudadana, a recibir esa causa que se llama Ecuador, y en el puesto en que la necesitábamos. Así que Lorena, te agradecemos mucho esa disponibilidad, te agradecemos mucho tu patriotismo, sabemos el extraordinario trabajo que vas a hacer de la Secretaría Nacional de Migrantes. Tú sabes que eres parte fundamental de nuestro equipo, y esto es una gran camaradería del gobierno nacional. Y como tú bien dijiste, hay prisa, ya no tenemos tiempo que perder, así que a meter el acelerador a fondo para servir de la mejor manera y lo más rápido posible a esos 3 millones de hermanos y hermanas en el exterior, expulsados de su propia tierra. En cuanto a ti, Wellington, bienvenido al gabinete ministerial. Tienes una gran responsabilidad sobre tus hombros. El camino ya ha sido trazado por Lorena. Existe una agenda para la defensa nacional. Esa parte de códigos tradicionales. Nuestra principal preocupación, ya esto, cierta prensa malintencionada ha llamado politizar las Fuerzas Armadas. Si eso es politizar, la politizaremos cuantas veces sea necesario. Nuestra principal preocupación es el bienestar de los miembros de nuestra fuerza pública y sobre todo, en este caso, de las Fuerzas Armadas, que no son otra cosa que ciudadanos con uniformes, ciudadanos con familias que sufren mucho por un duro oficio, donde tienen que estar en diferentes lugares, en misiones algunas veces tremendamente duras, como en la Amazonía. Ciudadanos que sufren la carestía de la vida, bajos ingresos, inseguridad social por pensiones insuficientes, etcétera. Nuestra principal preocupación es mejorar ese bienestar, pero por supuesto también mejorar la operatividad de esas Fuerzas Armadas y orientarlas en ese nuevo rol acorde al Ecuador del siglo XXI. Siempre he dicho a los comandantes de fuerzas, de los cuales nos sentimos muy orgullosos, porque son el fiel reflejo de lo que son nuestras Fuerzas Armadas, gente realmente esforzada, producto, bagaje, reserva moral, de sacrificio, de patriotismo. Siempre le hemos dicho, no sean leales a un gobierno, peor a una persona, sean leales a la patria. Y sabemos que mientras sigamos en este esfuerzo por sacar a la patria de Adán, por convertir esta patria, tierra sagrada, en una patria de todos y de todas, seguiremos teniendo el respaldo de nuestras Fuerzas Armadas. Adelante, Wellington, que Dios te bendiga en tu tan delicada labor. Sabes que tienes todo el respaldo de tu amigo, el presidente de la República, y de tus colegas de gabinete, y hacer que por siempre, para siempre, nuestras Fuerzas Armadas, nuestra patria, sean de todos y de todas. Muchas gracias.